Buenas tardes, Ratón Roquero aquí por 94.3 FM, Horas Roqueras, y entrevista con Ratón, aquí hablando con David Alarcón, que es el guitarrista de Four Noses. Four Noses es el grupo que ganó el premio del mejor disco metal del año pasado, 2019, con el disco llamado Inmortal, que tiene 11 temas, con un estilo muy único para este grupo de Barcelona que tiene influencias como Metallica y Judas Priest, donde la música y el sentimiento es fuerte y respeta todos los elementos de metal. So, aquí está mi entrevista con David para ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. David, ¿cómo te encuentras este día? Pues la verdad es que bien, con muchas ganas de poder hacer nuestra primera entrevista fuera de España y concretamente para Estados Unidos. Pues es una, la verdad es que es una gran alegría, además con un medio como el vuestro que nos ha dado tanta alegría, ¿no? Como fue lo de poder tener el mejor disco del 2019, poder conseguirlo, pues es una alegría poder hablar con todos vosotros. Sí, para mí es algo bien interesante que el año pasado, de las dos categorías de rock alternativo y rock metal, los dos grupos que salieron ganando con más votos fueron tú y Agorafobia, que es otro grupo de España, pero no de Barcelona. Entonces me pongo a pensar, sí, yo como muchos de mis colegas, que hay, no solamente hay buen rock en España, pero ¿cómo es que estos grupos siempre bajan, como que vuelan abajo del radar, y después de repente uno los descubre y dice, wow, ¿dónde estaba este grupo todo este tiempo? Ustedes son un grupo algo joven, no tienen más de 10 años, tienen como ¿cuántos? ¿5 años? ¿4 años? Estamos, desde que se fundó la banda, creo que son 7 años, desde que nos juntamos y comenzamos a componer canciones, pues quizás 7 años es lo que lleva funcionando por nosotros, sí. So, en 7 años han podido grabar 2 discos y su respuesta fue... Sí, en estos 7 años hemos editado 2 discos. En el 2016 editamos de manera autoeditada a contrarreloj, que hicimos nosotros la producción, promoción y todo, y nos fue, para ser todo autogestionado, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado que nos dio. Y en este, ya con Inmortal, hicimos a través de un sello que funciona muy bien aquí en España, que es un Rock Estatal Record, y la verdad es que ha tenido muchísima más repercusión, ¿no? A nivel español y también a nivel Latinoamérica nos llegan muchos inputs, ¿no? De gente que está comenzando a descubrir la banda y nuestra música, y bueno, también hicimos un videoclip promocional que nos ayudó muchísimo a poder llegar a mucha más gente, ¿no? Entonces la verdad es que desde que el primer disco lo sacamos en el 2016, pues mira, desde el 2016 hasta ahora realmente es cuando hemos metido un gran salto, ¿no? Y sí que es verdad que es muy difícil poder sacar la cabeza entre tantísimas bandas que hay de metal y de heavy metal y de hard rock aquí en España, ¿no? Pero bueno, el hecho de que la gente nos vaya conociendo poco a poco para nosotros ya es una tremenda alegría. Al cual son 4 miembros en el grupo, ¿verdad? Sí, somos 4, sí. Raúl, tú, Sergio y Jordi, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes 4 son los originales del grupo? ¿Empezaron todos juntos a la misma vez o habían otros cambios? Mira, la historia de esta banda, cuando nosotros 4 nos conocíamos juntos a lo que sería al instituto. Estudiamos los 4 juntos y éramos los 4, no, éramos unos apasionados del heavy metal. Intercambiábamos cassettes de música entre nosotros y nos juntábamos muchas veces en casa de Sergio, del bajista, a hacer versiones de Misfits, de Ramones, y nos lo pasábamos muy bien, la verdad. Pero esto es cuando teníamos 18 años, ¿no? Te estoy hablando del año 1998-1999, ¿no? Entonces, por circunstancias de la vida dejábamos de vernos, y en el año 2012... creo que fue, pues Jordi, Raúl y yo comenzamos a ensayar y con el tiempo volvimos a unir otra vez a Sergio. Y entonces, pues desde el 2013 es cuando realmente ya estamos funcionando otra vez los 4 y nos dedicamos desde el primer minuto, nos dedicamos a componer canciones, ¿no? Hay muchas bandas que realmente empiezan a trabajar, empiezan a hacer versiones de otras bandas y poco a poco van escribiendo, ¿no? Nosotros decidimos desde el minuto cero componer temas propios y también desde el minuto cero también decidimos grabar antes que comenzar a dar conciertos. Nosotros antes de sacar el primer disco habíamos dado un único concierto, porque queríamos, nuestra idea era que cuando saliéramos a hacer conciertos ya la gente tuviera algo de material nuestro que hubiera escuchado previamente. No queríamos que nos descubrieran por sorpresa en los conciertos, ¿no? Pues entonces por eso editamos a contrarreloj y comenzamos a girar por las principales salas de Barcelona, que es de donde somos nosotros, y a raíz de ahí pues poco a poco hemos ido creciendo, hemos ido haciendo contactos y es eso lo que tú comentabas antes, ¿no? Que sí que es verdad que nosotros no tenemos el apoyo de una gran multinacional detrás, ¿no? Pero creo que hoy en día, si con un poco de constancia y si sabes moverte, sí que puedes hacer llegar tu música quizás más lejos, ¿no? Porque gracias a Dios tenemos redes sociales y con internet y tal, pues es muy fácil poder contactar con medios de comunicación como vosotros, poder contactar con otras bandas de cualquier parte del mundo para intentar compartir la música para que llegue lo más lejos posible, ¿no? Entonces, claro, al fin y al cabo, el trabajo de, a pesar de que ahora estamos con un sello discográfico, el trabajo de autogestión no ha cesado. Siempre hemos estado trabajando un montón para eso, para poder conseguir que en lugares que nosotros nunca habíamos imaginado, como puede ser Estados Unidos, tengamos tantísimos oyentes mensuales, ¿no? Nosotros miramos las estadísticas de Spotify y, por ejemplo, Estados Unidos es el tercer país del mundo donde más escucha nuestra música, ¿no? Para nosotros esto es una tremenda alegría, ¿no? Para nosotros sería un sueño el algún día poder cruzar el charco y tocar, sobre todo en Estados Unidos y en México, que es donde quizás la gente más nos escucha. Eso fuera increíble tener esa oportunidad, porque yo creo que aquí, por lo menos, yo pienso que tenemos fans que les gustaría conocerte, conocer el grupo, conocer el sonido y acostumbrarse a ver más grupos españoles que, al cual te cuento, no vienen muchos a los Estados Unidos, al menos que son populares como Hombre G y, ¿me entiendes?, grupos que ya tienen como más de 4 décadas o 3 décadas de existencia, ¿verdad? Pero ustedes, cuando yo leo la página, ¿verdad?, la información es bien obvia y el sonido es bien obvio. Hay muchos grupos que dicen, a mí me gusta Metallica, pero suenan como mierda cuando están ya grabando, ¿ok? Te lo digo honestamente. Hay muchos que dicen, a mí me gusta Megadeth, me gusta Judas Priest, pero no suenan nada como ellos. Ustedes han capturado ese sonido en una forma donde la grabación es bien buena, la producción es rica, y digo yo, wow, por lo menos están haciendo algo bien. ¿Me entiendes? Entre la grabación y la producción hay algo ahí que puede, como te digo, impulsar no solamente las canciones originales, pero también el sonido de la banda. De los grupos que yo he mencionado, ¿verdad?, ¿cuáles otros grupos, a cambio de Metallica, Megadeth, Opie, han sido importantes para ayudarles a ustedes a formar ese sonido especial y único que ustedes tienen? A ver, bueno, ya lo has dicho, principalmente la mayor influencia musical de nosotros cuatro es Metallica, es muy evidente. A la hora de componer temas siempre es lo que es la música que más amamos, Metallica, Megadeth, Volbeat, pero sí que es verdad que también nos gustan otras muchas bandas que tienen con guitarras muy pesadas, como pueden ser In Flames, es una banda que nos encanta. Otra banda sueca que nos gusta mucho y también tenemos cierta similitud a ellas, pueden ser Mustache, que son una banda sueca que también nos encanta muchísimo. Y no sé, también evidentemente a la hora de componer letras nos fijamos también en bandas de rock y de metal español, ¿no? Sobre todo a la hora de escoger melodías locales. Y en cuanto al sonido, gran parte de culpa, por no decir toda la culpa del sonido de este disco, es de Sergio Lerena, que es nuestro bajista. Sergio Lerena es ingeniero de sonido, es productor musical, el disco lo ha producido nuestro bajista. Y la verdad es que no hay nadie que le haya puesto tanto corazón y tanto empeño para que el disco sonara con esta contundencia. Nosotros teníamos una idea clara cuando grabamos el disco que nos gustaban, pues, cosas de, por ejemplo, del sonido de Hardwired to Self-Destruct de Metallica y también del Seal y de Volbeat, ¿no? Era la idea, ¿no? Sobre todo a nivel de cómo queríamos que sonaran de contundentes las guitarras, y Sergio lo identificó muy bien cómo tenían que sonar, y además identificó muy bien ese sonido con las composiciones que estábamos creando, ¿no? Entonces hizo un trabajo impecable, tanto de mezcla, mezcla máster, y sobre todo guiándonos en la grabación y en la composición. Y el resultado, bueno, nosotros estamos encantados. Sí que es verdad que hay veces gente que nos dice, para bien o para mal, ¿no?, que nos dicen que si copiamos en metal y qué tal. A ver, hoy en día la música está absolutamente todo inventado. Y para nosotros, vamos, es un orgullo que cuando hablen de nosotros hablen de que podemos sonar a bandas como Metallica y Megadeth. Al fin y al cabo, los temas que componemos, creo que no hemos copiado absolutamente ningún riff de todo lo que tenemos hecho. Las letras son originales nuestras, de nuestras vivencias personales, de cosas que pensamos, de historias que nos vienen a la cabeza, ¿no? Y al fin y al cabo, es la manera que de componer que tenemos en nuestra música. Le pregunté qué sentía él cuando miraba grupos como Metallica, Judas Priest, AC/DC, que todavía estaban haciendo conciertos y escribiendo nuevos discos. ¿Y cuál es su opinión de esto? Y esto es lo que él me contestó. Cuando se habla de, por ejemplo, muchas veces escucho hablar de que si Ozzy Osbourne debería dejar de hacer música y retirarse y tal. Yo pienso que realmente si Metallica, por ejemplo, a ellos les apetece seguir haciendo música, ¿quién somos los demás para decirles que no lo hagan? Ellos tienen que hacer, al fin y al cabo, si les apetece hacerlo y hacer una gira de 4 años de grandes estadios, pues muy bien por ellos, ¿no? Pero el hecho de que sí que es verdad que a las bandas nuevas, a las bandas emergentes, les cuesta más sacar la cabeza, quizás es la industria musical, de la manera que está concebida, es muy difícil que una banda, ya no voy a hablar de Fornoses porque somos muy pequeños, ¿no? Pero imagínate una banda, por ejemplo, como Warcry. Warcry es una banda excelente, española, que podría triunfar muchísimo más de lo que ha triunfado. Porque a nivel musical, a nivel de todo, es una banda, en mi opinión, es una banda perfecta, ¿no? Pero sin embargo, no es una banda que pueda llenar estadios. O sea, les podría llenar, pero a día de hoy no llenan estadios. Entonces me refiero a eso, ¿no? Que quizás si el foco mediático se centrara un poquito más en lo que fue, en lo que es la música hard rock o heavy metal, igual que, por ejemplo, se focaliza mucho hoy en día en el reggaetón o en el rap o algo así, no sé. Es como una manera de abrir la mente de la gente, ¿no? Yo recuerdo cuando era más joven, cuando irrumpió Mago de Oz en la escena del rock aquí en España, llegaron a niveles donde llegaban artistas de pop, y Mago de Oz sí que llegó a llenar estadios. Entonces, claro, es como decir, ¿por qué no se puede ir a la estela de una gran banda y que a través de esa gran banda otras grandes bandas pudieran seguir el camino, ¿no? Yo pienso que si no se ha tenido paciencia con las bandas que han salido, a lo mejor las propias bandas tampoco han tenido paciencia ellas mismas, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que la gente que estamos en la música, sobre todo en heavy metal, es para mí, desde mi punto de vista, es una utopía querer vivir de la música. De la música de heavy metal, evidentemente, porque no es una música comercial. Es una música comercial si eres Metallica, o eres AC/DC, o eres Guns N' Roses, fuera de estas tres bandas, y bueno, y Iron Maiden. Pero fuera de estas bandas es muy difícil ser un artista de la música, ¿no? Entonces, claro, yo pienso que al fin y al cabo tienes que hacer lo que en el momento te pida el cuerpo. Si quieres escuchar tu música, tienes que hacerlo de la mejor manera posible. Y si el público te quiere colocar en un estatus, te colocarán en ese estatus. Si el público piensa que eres una gran banda, te dejarán arriba. Si el público piensa que eres una banda de mierda, pues te dejarán abajo. Milagros no se pueden hacer ni se puede engañar a la gente. Nosotros, si estamos teniendo buena crítica, es porque realmente, a pesar de cuáles fueran nuestras expectativas, a la gente le está gustando nuestro disco. Nosotros nos quedamos con eso. Evidentemente, no podemos alcanzar cotas de otras grandes bandas, ¿no? Pero estamos súper orgullosos de lo que estamos consiguiendo y creo que es el camino a seguir para futuros trabajos que podamos hacer. ¿Tú crees que hay una culpa a tirarle a los promotores que están empujando grupos que hacen tribute, en vez de estar empujando bandas originales? Pues mira, aquí en España tenemos exactamente el mismo problema, ¿no? Bueno, problema por decirlo de alguna manera, de las bandas tributo. A mí me gustan las bandas tributo. Yo voy a muchos conciertos de bandas tributo, primero porque tengo muchos amigos que actúan en bandas tributo. Pero sí que es verdad que las promotoras, al fin y al cabo, lo que quieren hacer es ganar dinero. Les da igual les da igual si el tributo es a Judas Priest o les da igual si el tributo es a Rocío Jurado. Ellos lo único que quieren es que cuando acabe el evento tengan unos ingresos, ¿no? Dicho esto, mi opinión es que una promotora que organiza un evento con tributos de Guns N' Roses y Metallica no tendría ningún problema en meter en este cartel a un par de bandas de temas propios para, no sé, es para apoyar la escena, porque al fin y al cabo, sin bandas la escena se muere. Porque veo una estupidez que dentro de 15 años la escena del heavy metal, ya por lo que me dices tú, en Estados Unidos y aquí en Europa, sea de bandas tributos. Es una estupidez, porque no tiene sentido. Entonces, si los promotores, aparte de que veo muy lícito que los promotores quieran ganar dinero, todo el mundo tiene que ganar dinero cuando hace un trabajo, eso a mí me parece perfecto, pero la manera de apoyar la escena es ayudar también a las bandas de temas propios, porque las bandas de temas propios habrá un día en que podrán ayudar a otras bandas de temas propios, ¿no? Entonces, se debería enfocar un poco más, aparte de ganar dinero, también es apoyar la escena. Porque aquí también hay un tributo a Queen, hace poco llenó un pabellón aquí en Barcelona. Aquí viene un tributo a Pink Floyd y llena el club más grande de Barcelona. Y yo no le encuentro sentido, ¿sabes? A que una banda tributo pueda alcanzar estas cotas. Hay veces que hay un debate, ¿no? Por ejemplo, si dices que es un tributo a Nirvana, tiene sentido porque Kurt Cobain está muerto y no lo vas a ver en directo nunca, ¿no? O Queen, pero por ejemplo, aquí en Barcelona hay tributos a Ghost. Ghost es una banda que actualmente está funcionando y es una banda muy actual. No tiene sentido que haya un tributo a Ghost cuando puedes ir a ver Ghost en cualquiera de esos conciertos que hacen. Yo creo que también los músicos de las bandas tributos quizás también tienen algo de culpa, ¿no? En decir, bueno, voy a dejar de lado componer canciones y me voy a dedicar a tocar canciones de otras bandas. No sé, es un poco, es una mezcla de todo, al fin y al cabo. Es difícil porque tú mencionaste en un aspecto, dedicarle el tribute a una banda donde el cantante, digamos el cantante importante del grupo o el miembro importante del grupo ya falleció, como John Lennon, como Kurt Cobain, como Freddie Mercury, como hasta el cantante de Linkin Park. Si el cantante ha muerto, ya es difícil que la banda, que ya no existe, pueda hacer un tribute porque tú dices, ok, vamos a tener una oportunidad de ver este grupo, ya que nos recuerda del grupo original, ¿verdad? Pero también, exacto, ¿por qué no combinar eso con grupos como tú y decir, ok, vamos a hacer un tribute de Héroes del Silencio, pero vamos a traer Four Noses aquí en los Estados Unidos, que toque con otro grupo original de la área local, para poder enseñar el rock metal de España y cómo es de bueno y cómo es de interesante, para poder crecer un poco el audience y también tus fanbase aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Hombre, la verdad es que sería increíble que algún promotor quisiera apostar, ¿no?, por hacer lo que tú dices, ¿no?, por poder juntar bandas y luego hacerlo la inversa, ¿no? Quizás bandas de la underground de Estados Unidos venir a España, ¿no? Y por ejemplo, hay una banda estadounidense de thrash metal que se llaman Havoc. Havoc es una banda que yo los he visto en directo aquí en Barcelona y me parece increíble, ¿no? Porque no es una banda de primera línea, pero es una banda que ha apostado por el coger, el irse a miles de kilómetros de su casa, hacer su música y triunfar, porque Havoc han tocado por Europa y han tocado por Asia, ¿no? Y entonces es realmente, tienen un mérito increíble. Pero también puede salir mal la jugada, ¿no? Y también pueden venir aquí a Europa, tocar y arruinarse porque va a haberles poca gente, ¿no? Yo pienso que es muy arriesgado, pero sería muy bonito, ¿no? El poder compartir, ¿no?, sinergias entre bandas españolas y bandas americanas, junto a promotoras españolas y promotoras americanas, para poder mover las bandas de un lado al otro, ¿no?, del Atlántico, sería algo precioso, la verdad. Yo, vamos, si se pudiera firmar ahora mismo, yo lo firmaría, no habría ningún problema. De plano, sería genial, pero estamos en la realidad ahorita donde tú estás, como tú dices, están rompiéndose cabezas, a veces culos, para hacer el trabajo que es lo más importante para empujar la banda adelante, la música adelante. Pero es verdad, si no tuviéramos redes sociales, yo no lo hubiera descubierto. Es difícil. Y a cambio, ¿cómo vamos a compartir esta música si también nosotros no la descubrimos, ¿verdad? Como una estación de radio, un programa de rock en español. Si yo no descubro música, tampoco lo descubre fulano ni Juan. Entonces todos estamos en eso, que queremos siempre traer música nueva, rock nuevo, metal nuevo, y poder compartirlos con todos los que escuchan este género de música, que si sin ese público, pues ya no existe, ¿verdad? No, pues como te comentaba antes, súper agradecidos, ¿no? Primero, a mí me sorprendió muchísimo la nominación por parte vuestra, porque, claro, yo cuando vi vuestro mensaje en Facebook, lo primero que hice fue contactar con nuestro sello discográfico y decirles, oye, ¿habéis contactado con una radio de Estados Unidos? Y me dijeron, no, esto no hemos enviado el disco nosotros, ¿sabes? Entonces, me sorprendió muchísimo y además me sorprendió con muchísima alegría. Y cuando ya, eso fue la primera vez, creo que primero me pinchasteis alguna canción nuestra. Después, cuando ya nos nominasteis a Mejor Disco del Año con bandas como Mago de Oz y Hora Zulu, nosotros ya alucinábamos, ¿no?, de poder estar entre bandas tan, tan bestias, ¿no?, como Mago y Hora Zulu, ¿no? Y luego también nosotros hicimos un único post en Facebook donde pedimos a la gente que votara, porque lo veíamos como es imposible que nuestro disco esté por encima del Mago de Oz. Y la gente respondió y votó y nos quedamos muy sorprendidos, ¿no?, de que realmente pudiéramos ganar, ¿no? Y es una cosa que realmente para nosotros es un premio. Es un premio el ver que se hace un trabajo que nos ha costado muchísimo conseguir, porque un disco, aparte de que tenemos que invertir muchísimo dinero, porque es muchísimo dinero lo que cuesta poder editar un disco y sacarlo al mercado, son muchas horas de composición, son muchas peleas internas entre nosotros, muchas discusiones, robarle mucho tiempo a nuestras familias, robarle tiempo a nuestras mujeres, y al fin y al cabo es como una recompensa que cuando un premio como este, piensas que el sacrificio que hemos hecho ha merecido realmente la pena, ¿no? Y es una cosa que a nosotros nos da como mucha energía para poder seguir trabajando, seguir componiendo canciones y seguir haciendo conciertos, que al fin y al cabo a nosotros nuestra meta como banda es poder subirnos a un escenario, tocar nuestras canciones y que delante haya alguien que cante nuestras canciones. Eso es lo que a nosotros realmente nos hace feliz. A nosotros nos da igual el resto. Nosotros queremos subirnos a un escenario, tener a las personas que hayan delante, si hay 100 personas perfectas, si hay 3 personas igual de perfectos. Mientras esas 3 personas estén disfrutando de nuestra música, nosotros nos damos ya por pagados. Y es una cosa que, yo voy a estar eternamente agradecido a la oportunidad que nos disteis. Hola, soy David Alarcón, guitarrista de Fornoces, Barcelona, y estáis escuchando Hora Rockeras.